Y dentro de otros 10 años, cuando conmemoremos el 20º aniversario de La Rosa de los Vientos, pues pondremos fragmentos de Raúl Sahagún. Para entonces él ya estará muy envejecido, estará ya muy, muy ya en la residencia, porque ya, claro, ya son 63 años los que tiene, dentro de 10, 73. ¿Qué tal, querido Raúl? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Bien, bien, ya preparando. La vejez. Claro, ya vamos preparando y nos va faltando menos. Y oye, la ventaja es que entre tanto papel, pues de enterrarme a gusto, y oye, malo ha de ser que entre toda la tinta no me conserve un poquito. Queremos agradecer a Raúl, porque él todos los días tiene que ponerse a la dentadura con el pegamento ese que venden ahora, y claro, pues se lo pone sobre las 10 de la noche, y el sábado no, el sábado se espera a las 3 para ponerse, ¿cómo es el pegamento? Es el dentine, ¿no? El, bueno. Sí. Vamos aprovechando todo esto, hay que decirlo, que vamos a ir pidiendo, vamos pidiendo que nos dejen alguna, porque nuestra ya está un poco desgastada, sí, tanto roer los lomos, entonces, oye, que también se va notando, soy reyendo las esquinitas de los libros para ir cogiendo algo de conocimiento, pero al final va a resultar que es mejor leerlo que comérselo. Es mejor leer que limar, eso siempre lo dijo el filósofo. Bueno, vamos con este top prometido. La semana anterior, el rock, la música, bueno, porque no solo rock, sino también el soul, el jazz, pues tienen mucho que ver con el noveno arte, con el mundo del cómic, y aquí está un top ten que os va a deslumbrar. Ya veréis qué bien lo ha preparado, con cuánto cariño lo ha preparado Raúl Sahagún. Fijaos, en el puesto número 10 tenemos al inmenso, al gran, al indiscutible Tete Montoliu, y la gente dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver Tete Montoliu con el cómic? Pues mira, por fin uno de sus mayores biógrafos, Miguel Jurado, ha conseguido hablar con él, y ha creado un cómic que se llama Montoliu toca a Tete, en el que bueno nos cuenta la diferencia entre el músico, entre el artista, entre la persona, a través de un repaso entre sus mejores obras y un poquito su historia, y la ha reflejado en cómic, porque quizá era mucho más visual, unido también a STV han sacado un doble CD, con lo cual es un gustazo el poder escuchar buena música mientras ves un tebeo y disfrutar de algo también muy propio que bueno, aunque sea un tebeo poco conocido, para descubrir a ciertos autores, no son tanto más clásicos, pues nos viene muy bien. Además es una auténtica gozada visualmente y a nivel de lectura. Bueno, para uso y disfrute de todos, pero en especial para los amantes del jazz y de Tete Montoliu, ¿verdad? Que, exactamente, que es un género que a lo mejor mucha gente debería acercarse un poquito más, porque según estamos a ciertas horas es una gozada. Sí, yo compartí un programa con él en una ocasión, con Jesús Quintero, con el loco de la colina, y bueno, fue un hombre delicioso. En el número 9 tenemos a Ozzy Osbourne, que aunque sonido empezamos ya un poquito más fuertes. Esto es tremendo ya, Raúl. Sí, ya hemos empezado fuertes porque... Pero estaba un poco para allá, ¿no? Está un poquito para allá, sobre todo, y esta habitación, lo más curioso de todo, no es que sea de cuando le dio por comerse al murciélago, la famosa leyenda urbana esta, sino que es una habitación... ¿Se lo comió? Teóricamente, sí, realmente vaya usted a saber. Esto es una de las grandes leyendas urbanas que tiene Ozzy Osbourne. Vamos a decir exactamente que un buen día se zampó un murciélago en mitad de un concierto. En mitad de un concierto, ¿no? Y entonces empezó la gente a murmurar, a decir, pero se parece que sí se lo zampó, o sea... Bueno. Se supone que sí, esa es la quizás una de las grandes leyendas allá por mediados de los 70, con lo cual yo creo que es una de las cosas que nunca sabremos o lo diré en su testamento cuando acabe. Bueno, pues esta tiene cómic también. Sí, tiene cómic de la serie que sacó la MTV, que les hicieron, no como todas las desventuras de todas las giras que hizo Ozzy, sino bueno, lo que es la extraña vida y el reality show que tuvieron en MTV, y bueno, pues hay que decir que el TV ha durado 5 añitos, que no es poco, y realmente pues bueno, ha contado aventuras y desventuras, incluso de ser de rodaje, es como un gran tomo extra de la propia serie. ¿Y los fans cómo reciben estos cómics, Raúl? A la gente le llama mucho la atención, los que son muy fans acaban teniéndolos. Sí. Por ejemplo, ahora va a aparecer, aunque no esté en este top porque todavía no ha salido, al mercado un manga sobre Avril Lavigne. Sí. Y bueno, pues la gente ya está empezando a preguntar cómo va a ser, con lo cual, pues bueno, normalmente los que son fans de ciertos grupos o de ciertos autores siempre viene bien por saber si te cuentan algo de su vida o bien si han sido ellos, que pueden experimentar o que se les puede ocurrir. Vamos al número 8. En el número 8 tenemos a algo muy curioso, que es Alvin y las ardillas. Para que la gente se sitúe, estamos a principios y mediados de los 80, existe una serie sobre unas ardillas cantoras, decir que han vendido más de 15 millones de copias de sus discos. ¿15 millones? Sí, incluso, bueno, pues Marvel durante muchos años estuvo sacando un TVO de las aventuras y desventuras de unas ardillas cantoras. Es la evolución, por decirlo, bueno, la evolución, los precursores de lo que después fueron en su momento los Pitufos Maquineros, lo que pasa es que tocaban pop. O sea, no se dedicaban solo a la máquina, se tocaban pop y bueno, pues se dedicaban a tocar y a rescatar gente. Sí, bueno, los Pitufos Maquineros. Sí, que también ha sido, pues como curiosidad, también han han sido el número uno aquí, Martín lo podrá recuperar en alguno de estos 10 años, seguro que en algún top aparece. Sí, sí, sí, sí, qué bueno, qué bueno. ¿En el número 7? En el número 7 tenemos a los Metallica. Ah, claro. Que les han sacado bastantes especiales desde su 20 aniversario, especiales de giras. Lo mejor es que, bueno, aparte de sus biógrafos, ellos mismos han hecho sus pinitos en lo que son los guiones, en algún dibujo. Incluso, bueno, han aprovechado uno de los libretos especiales pues para sacarlo. Cuesta un poquito encontrarlos, aunque en el mercado americano están disponibles. Sobre todo es para muy fans. Lo que pasa es que es muy curioso porque cuentan las giras y cuentan las integridades del grupo en primera persona. Aunque estén escritos por un segundo o por un tercero, siempre están ahí. Incluso, bueno, pues van aprovechando y el logo que sale en Black salió de uno de los diseños. En el número 5 tampoco está mal. No, estamos con los Cure. Los Cure. Aquí tenemos a Robert Smith pegado a la pared, supongo, ¿no? Sí, pegado a la pared, incluso conociendo a uno de los personajes, y que fue quizá lo que él más destaca y lo que más le gustó, que conoció la muerte. Se publicaron en el año 91, año 92, varios números, 6 números, en los cuales, pues bueno, contaban en plan onírico, en mitad de las giras, porque es muy curioso, muchos de estos tebeos nacen en las giras, nacen en los discos conceptuales, fuera de lo que es el circuito más comercial, y se les ocurre, tienen ideas, y esa es la manera de expresar su música. En aquel momento Smith estaba un poquito bajito de moral, y bueno, pues verse cara a cara con la propia muerte, el poder charlar, el poder contarle sus cosas, que también lo hizo en primera persona, gusta mucho. Y bueno, a nivel visual es una pasada, porque te utilizan acuarelas y utilizan, bueno, pues para ciertos viajes que tiene dentro del propio interior, viene muy bien, muy bien. En mi época joven, la verdad es que los Cure marcaron un estilo, marcaron un estilo, vamos, diría yo, estilazo. A día de hoy todavía hay mucha gente que los copia y siguen en boca de todos. Sí señor, era imposible ver derecho a Robert Smith, pero cuánto talento. Sí, pues ahí, bueno, mucha gente también quizá lo pueda situar, y mucha gente lo descubrió a partir del Cuervo. Sí. Y bueno, pues también el tirar un poquito para atrás merece mucho la pena. Sí señor, vamos al número 4. Tenemos a Rob Zombie. Realmente a día de hoy pretende ser uno de estos músicos que quiere tocar todos los palos a Dios y por haber. Aprobado el cine con dos películas, y en el tema del cómic le dio un poquito mejor, apoyado por Steve Nils. Ha sacado cómics como El Clavo, ha sacado biografía de Rob Zombie por Rob Zombie, y en el que se ha reservado a sí mismo desde puestos de maestro de pista a quizá personajes un poquito más oscuros. Siempre ha ido mucho el terror, heredero de Carpenter, de las películas de serie B. Ha utilizado mucho esa temática, y para los que quieran ver la imaginación fuera de lo que es las pelis de terror previamente dicha y meterse un poquito al suspense y ver cómo puede llegar a imaginar, porque el cantar una canción en 3 minutos, contar una historia, es complicado, pues intentar plasmarlo en apenas 22 páginas es muy curioso. Rock Zombie es uno de los hijos del hombre este de la cripta, ¿verdad? Sí, además, es el que se quedó de enterrador preparando y de guarda de la propia cripta, porque vamos, es a todos los niveles, y a día de hoy está en todos los lados que se puede imaginar uno, está siendo uno de los baluartes del terror. Bueno, en segundo de bronce, que tenemos a Jimi Hendrix con el Voodoo Child. Hombre, es una novela gráfica maravillosa. Ha aparecido hace poco en España publicada, dibujada por Bill Sienkiewicz, en la cual, bueno, pues vemos un Jimi Hendrix tremendo, una biografía autorizada, entre comillas, está permitido por familia y herederos, y bueno, pues nos cuenta todos los viajes, sueños, todo lo bueno y todo lo malo que tuvo Jimi Hendrix, a través de un dibujo tan especial como es el de Sienkiewicz, lleno de rayas, lleno de acuarela, lleno de color, y algo muy curioso de ver, de los que si no te lo recomiendan, quizá no te acercas a él, pero para todo el que le gusta un poquito la música y quiera descubrir un poquito la figura de Jimi Hendrix, es maravillosa. Este, verás cómo se vende muy bien, Se ha vendido muy bien, además es un tomo en una edición muy buena, me ha gustado bastante, y bueno, pues es de las cositas que es mejor acercarse, contarlo en antena, se suele decir, con imagen, vale más que mil palabras, pues realmente abrir una de esas páginas llama mucho la atención. El Voodoo Child, el chico voodoo. ¿El segundo de plata? Yo tengo aquí quizá una de mis debilidades, La Última Tentación de Alice Cooper. Yo reconozco que también lo estoy escuchando durante mucho tiempo, ese Poison me ha acompañado durante mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que este CD nace del disco conceptual del mismo nombre. Se unió a Neil Gaiman, el autor de Sandman, se lo llevó de gira. Y en las habitaciones del hotel le iba contando lo que sentía, lo que pensaba al crear ese disco. tenemos terror, tenemos circo, tenemos suspense, tenemos dibujo gótico, blanco y negro, lleno de tinta, lleno de realmente cada página es un primor, es una maravilla, y además simplemente el abrirlo, el ver a esa Alice Cooper con su sombrero, con sus ojos, realmente es un tebeo muy completo, muy curioso de leer y muy, muy, muy recomendable. Hablábamos antes del rock zombie, ¿verdad? Pues este... Sí, además, es uno de los grandes iconos, siempre ha estado ahí, parece que está que siempre está igual, hace poquito también hice una entrevista en la televisión, sigue estando igual que estaba, se recuperan un poquito los vídeos, lo que pasa es que aquí pone el talento junto a Neil Gaiman y les ha salido una obra muy muy buena. Yo no sé si me salta alguna posición, Raúl. Yo tenía por aquí a los Jackson 5. Sí, nos hemos saltado uno. Ah, nos hemos saltado uno, ¿verdad? Hemos saltado el cuarto, que son los Jackson 5. Qué discreto eres, qué amable, qué elegante, qué bien. Bueno, pues el número 4, los Jackson 5, hombre. ¿Cómo no iban a estar los Jackson 5 con... Además, tuvieron su temática. Con Michael y todos ahí. Exactamente, además utilizaron parte de su imagen, además de para la serie, parte del dinero para el donativo, que aprovecharon y sacaron para obras benéficas. Aprovecharon un poquito en la serie de televisión. Además de cantar, siempre ayudaban a las zonas marginales, pues bueno, aprovecharon también el tema del cómic para eso. Incluso sacaron un especial de su disco navideño con un especial dibujado y escrito por ellos mismos. Hi, Michael. Y lo aprovecharon a mediados de los 80 para promocionar un poquito el tema de la Navidad y el desearnos una feliz Navidad. Bueno, pues los Jackson 5 también tuvieron su cómic, pero mira. Estos son. En el número uno. Los Kiss, hombre, amigos. Ladies and gentlemen, con la lengua afuera, estamos a lengua todos. Ahí está el Yayo Gene Simmons. Simmons, que además hay que reconocer que ya tiene más, que tiene casi 60 añitos. Casi 60 años y está estupendo. O sea, Mick Jagger y él van a fundar ahora mismo un club de jóvenes. Sí, sí, pues si se juntaran los dos, realmente yo de mayor quiero aguantar un concierto como aguantan ellos. Pues mira, entre los dos, 122 años. ¿Verdad? Además, esto quizás sea la gran sorpresa a todos los niveles en el mundo del cómic, porque a día de hoy tienen 4 colecciones activas en Estados Unidos. 4 colecciones activas los Kiss. Exactamente, han sacado una recopilación de sus obras en los 80, han sacado una versión que se llama 40K, que es basada en un futuro, el Psycho Circus, en las cuales, pues bueno, cuentan todo lo que en un circo malvado, ellos con superpoderes, con lo cual es muy curioso ver a unos Kiss armados con guitarras, armados con baterías, armados con bajos, destruyendo enemigos a través de ondas. Incluso su serie, bueno, que hace poquito se ha visto en ciertos canales, en alguna autonómica y en alguna digital, el poder ver esos dibujos en los 80, ver cómo con la guitarra conseguían provocar un derrumbe y acercar a alguien que se había caído, y bueno, pues ver también esos sueños, esas visiones de Tom McFarlane de lo que suponía su música, y bueno, pues como te comentamos también la semana pasada, ese single de I Was Born for Loving You, estaba lleno de esas páginas, de esas adaptaciones de la serie. Por eso merece nuestro número uno. Cuando nosotros éramos muy forofos de los Kiss en el barrio, mi viejo barrio de La Lipa, y mi vecina, que era una forofa de los Kiss, cuando se desmaquillaron y vimos lo feos que eran, estuvo llorando una semana. Sí, sí, además. Y al cabo de la semana dijo, pero son buenos tocando. Sí, mucho, mucho. Además, yo reconozco una de mis canciones, las canciones que más me gustan, por suerte, por desgracia, están en X3, que fue el único disco que dieron desmaquillados. Y bueno, está ahí esa canción, siempre estará ahí, pero bueno. Qué bajón en las ventas tuvieron. Bueno, pues muchas gracias, Raúl Sogún. Un abrazo tremendo. Un abrazo.